Bueno, aquí les dejo entonces este regalito de cueca chilena y espero que ustedes las escuchen una y otra vez y saquen de este presente mío alguna conclusión con respecto a nuestra cueca, así como la he sacado yo a través de los viajes que he hecho al campo y de los años que llevo recopilando.